Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Social Media Sin Censura, uno de los últimos podcasts de este 2021 que estoy seguro que lo voy a publicar en los primeros días de enero, no sé, espero que no pase de enero, ¿ok? Porque hay gente que se la pasa en febrero dando el feliz año y la cosa, no, ya eso es pavoso en febrero, así que espero que esta cosa no pase del 15 de enero, este podcast, y sí, quería compartirles esto. Seguramente ya escucharon el podcast anterior en donde hice un resumen de cómo fue nuestro 2021 un poco en el ámbito digital, esas noticias y esas cosas que vimos. Y se me ocurrió cuando estaba preparando estos últimos podcasts de fin de año hacer una especie de resumen, de review, de recuento de cuáles fueron mis aplicaciones favoritas del 2021. Y voy a empezar a hacer esto ahora todos los años, así que vamos a ver cómo va este 2022. Bueno, espero, como decimos aquí en Venezuela, espero matricular, ¿no? Porque uno no sabe. Para morirse lo que hace falta es estar vivo. Pero bueno, cancelado y transmutado, sape gato y va de retro Satanás. Vamos a hablar un poco de esas aplicaciones tecnológicas, digitales, herramientas, programas que utilicé en el 2021, que fueron mis favoritas, que me encantan y que por supuesto les recomiendo que las prueben. Denle una oportunidad. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por lo que a todo el mundo le gusta. Plata, billete, dinero, money. Bueno, una de las aplicaciones mías favoritas de este año no fue que la descubrí este año. Mi historia con esta aplicación data del año 2000, ya les voy a decir, 2017 aproximadamente. Desde 2017 yo utilizo Uphold, ¿ok? Yo soy usuario de PayPal desde el año 2010, 2011 más o menos utilizo PayPal. Y bueno, fue una herramienta que creé en algún momento, iba a comprar por eBay, utilicé dos veces y la dejé ahí abandonada. Pero cuando empecé a moverme con esto de los servicios digitales, cobrar por asesorías, por cursos, etcétera, reactivé mi cuenta PayPal. Empecé a escuchar de gente que hablaba de Uphold y bueno, fue en 2017 cuando me animé a crear mi perfil. No entendía mucho Uphold, pero bueno, pues nada, verifiqué mi cuenta, me di cuenta que es más fácil verificar en Uphold que en PayPal. Antes Uphold daba una tarjeta de crédito Mastercard, eso después lo eliminaron. Pues lo cierto es que poco a poco, con el pasar del tiempo, Uphold se ha vuelto una de mis herramientas, de mis wallets digitales favoritos. Y este año le saqué la chicha a Uphold, por eso está de primero en la lista, porque es una herramienta que además, como les comentaba en el podcast anterior, si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Este año yo me inicié con el tema de las cripto e inicié por Uphold. Empecé a leer e investigar y como Uphold da la posibilidad de tradear o de comprar no solamente criptos sino también otros activos y todo esto, pues empecé por allí. No es que soy el super trader experto, pero bueno, he ido comprando por allí. De hecho, me gusta mucho el newsletter que envía Uphold, porque pues por allí aprendo de los tokens, leo un poco, conozco esas páginas de esas cosas que ellos comentan, de esos nuevos proyectos que están dentro de Uphold, y eso me permite conocer un poco el white paper de esos tokens y toda la cosa. Entonces, recomendación, herramienta que les digo, utilícenla, por favor, utilicen Uphold, es una herramienta bastante, bastante segura, con su doble factor de autenticación. El tema que no existe, o yo no lo, por lo menos no lo he visto, como en PayPal, que te meten un reclamo, te meten un reverso de la transacción, eso en Uphold no lo vas a ver. De verdad que sí, es una herramienta bastante, bastante amigable. De verdad, recomendada con los ojos cerrados. Además que la vinculas con otra herramienta que voy a mencionar a continuación. Y Ubhol cobró otra dimensión para mí. Es decir, Ubhol ya era buena. Ubhol ya era bonita. Pero con la aplicación que les voy a mencionar a continuación. Bueno, Ubhol se convirtió como en esa voy con un comentario sexista. Esa novia que tú dejaste y en la época de colegio, de liceo, y que tiempo después la vuelves a ver y se puso buenota, le creció nalguita, tetica y cadera y culo y todo, y se puso buenota. Bueno, lo mismo sucede con Ubhol, que ya era bueno, pero ahora vinculado con la siguiente aplicación se puso explotado. Ubhol para mí es una herramienta imprescindible. Y la segunda herramienta que les tengo que recomendar es Reserve. Reserves, bueno, esa sí la descubrí este año. Yo había leído de Reserve algo el año pasado, pero no le presté atención porque pensé que era una publicidad más. Una publicidad más como tantas que uno le llega y uno dice, ay, qué fastidio, otra publicidad. Hicieron una campaña agresiva de publicidad, me llegó varias veces, pero no le presté atención. Y fue en enero o febrero de este año cuando, corríjanme los que tengan más tiempo en Reserve, que ellos abrieron la opción, lo abrieron por un par de días o por una semana, una cosa así. Y antes para entrar, para abrir cuenta en Reserve, era por invitación. Ellos abrieron un tiempito, creo que eso fue en marzo de este año, en febrero, no recuerdo exactamente la fecha. Ellos abrieron la cuestión para que uno se registrara sin invitación y bueno, lo abrieron como por 7 días, como por 5 días, y yo me creé la cuenta. Me creé la cuenta sin entender ni papa. Pero empecé a leer un poco la cuenta de Twitter, empecé a ver un poco pues cómo era el funcionamiento. No entendí mucho y la dejé ahí. Dije, bueno, para cuando la necesite la utilizaré. Bueno, pues empezó esta cuestión a crecer. Después la comunidad de Telegram, me metí en la comunidad de Telegram, empecé a leer. Cuando alguien por allí me dijo, pana, utiliza Reserve con Ubhol. Y fue cuando vinculé mi Reserve con Ubhol, que yo utilizo mucho Ubhol, y dije, esto es una maravilla. Ya con esto no necesito utilizar PayPal, de verdad que sí. PayPal lo tengo allí como, bueno, como esa ex que más nunca quiero ver. así tengo PayPal. Y nada, pues les digo que nada, Reserve es una herramienta espectacular. De verdad que cumple al 100%, como ellos dicen, combatir la hiperinflación. Sin duda alguna, con esto de la devaluación diaria, constante, minuto a minuto, que tenemos en Venezuela, el hecho de tener nuestro dinero allí y poder utilizar para pagar, para incluso para mantenerlo allí, pues para no tenerlo en cuentas bancarias y que no se devalúe, es una tremenda herramienta. Además, lo puedes pasar para Ubhol, lo puedes pasar para otras cuentas Reserve y lo puedes pasar a criptomonedas. Es decir, es una herramienta brutal, genial. Y les doy otro motivo para amar Reserve. ¿Utilizas Zelle? ¿Eres de los que utilizan mucho el Zelle? Mira, Zelle, sí, por Zelle. Bueno, puedes también enviar dinero a Zelle o recibir dinero de Zelle y es espectacular. Te van a cobrar una comisión del 5%. Sí, es un poco alto, pero ya no tienes que hablar con ese panita tuyo que se fue del país y te presta la cuenta Zelle. Ya no tienes que ladillar a tu suegro. Ya no tienes que fastidiar, mira, pana, por favor. Hay gente que cobra comisión. Entonces, bueno, prefiero pagarle una comisión a la propia herramienta, la tengo en la palma de mi mano, en segundos cae el dinero y listo, no tengo que fastidiar a nadie. Entonces les recomiendo sin duda alguna Reserve, es una aplicación que tengo entendido que la hicieron unos venezolanos que se fueron a Estados Unidos. La aplicación actualmente está disponible para Venezuela, Argentina, Colombia, creo que Costa Rica, y van a ampliar a otros países. Sin duda alguna es tremenda, tremenda alternativa. Reserve, una herramienta, bueno, de mis favoritas este año. Otra herramienta tiene que ver con dinero. La descubrí recientemente. Esto fue, les estoy hablando ahorita, octubre, noviembre. Es Zinli, con Z. Igual yo les voy a dejar aquí en el post los links para que vayan a cada una de estas aplicaciones. Zinli es otra aplicación que me bombardeó de publicidad en YouTube, en todos lados. Zinli. No le presté atención hasta que, bueno, hubo un pana que está fuera del país y me dijo, chamo, abre tu cuenta en Zinli que te van a dar tarjeta. Tú que en estos días querías pagar algo, te dan una tarjeta de crédito virtual y también te dan una física. Y te llega allá al país. Y yo dije, en serio, me metí, me registré y espectacular. Esto fue amor a primera vista. Esto fue Amor a Primera Vista, así que les recomiendo. Zinli es otra billetera, así como Paul, así como PayPal, pero tiene la característica de que te da esa tarjeta. Y ya con la tarjeta, miren, yo creé la aplicación y allá al día siguiente ya había pagado algunos productos, algunos servicios, hosting había comprado, había pagado. No, no, es una herramienta espectacular. Haces la verificación con el pasaporte y te permite pues recargar. Hasta el momento yo he recargado pues con ese pana que me la recomendó, él me pasó saldo, yo le pagué a él por otra vía y con eso me pude mover. Pero es una herramienta genial porque puedes exactamente pagarle a otras personas que tengan Zinli y además tú también puedes recargar tu saldo, que todavía, como les digo, no la he verificado con el pasaporte, pero apenas lo haga, pues nada, señores, como dicen por ahí, se acabó Cuba. Aquí voy a empezar a darle tarjetazos a esto. No, bueno, tampoco hay que volverse loco porque es una tarjeta de crédito prepagada, pero señores, es una muy buena alternativa, por lo menos para los que estamos en Latinoamérica y se nos hace difícil, casi que imposible, adquirir una cuenta bancaria en el exterior, o no hemos tenido la oportunidad quizás de viajar para abrir una cuenta bancaria en el exterior, en Europa, Estados Unidos. Esta opción es excelente, así que bueno, está genial, les recomiendo Zinli. Ah, una cosa que no les dije de Reserve, y al igual en Zinli, los envíos no tienen comisión. Es decir, yo envío de Reserve a Reserve y no me cobran comisión. Yo envío de Zinli a Zinli y no me cobran comisión. Hay comisión si haces otros pagos, por supuesto. Hay comisión en Reserve si haces una transferencia bancaria, etc. Ahí sí está la comisión a la tasa. Pero de Reserve a Reserve o de Zinli a Zinli, cero comisión. Al igual que Uphold, que es una cosa que yo critico mucho de PayPal. PayPal es buenísimo porque todo el mundo lo utiliza. PayPal lo que tiene de bueno es que es popular y conocido, es la verdad. De hecho, PayPal no está en esta lista, lo menciono por referencia. Es una herramienta que de verdad, para mí PayPal es un mal necesario. La estoy tratando de dejar de utilizar. La tengo allí cuando alguien me... Tengo clientes que a veces me pagan por allí y chévere, resuelvo. Pero bueno, el tema de las comisiones que son muy altas, el tema de la inseguridad, el tema de que los criterios, yo digo que Telegram, tengo Telegram en la mente, yo digo que PayPal se parece mucho a Instagram, a Facebook, a las políticas de esas redes sociales, ¿sabes? Que te cierran la cuenta, te bloquean, no te dicen nada, tú reportas a soporte técnico y no te dicen nada y lo que te dicen es estamos trabajando, pronto le daremos respuesta. No nos llame, nosotros lo llamaremos. Te dejan así esperando. Bueno, así mismo es PayPal. Tú les reportas, les escribes. A mí me cerraron este año una cuenta y tengo un dinero allí que perdí. Me van a decir, bueno, si tiene que venir para acá, para Oklahoma, para venir a retirar el dinero. Ajá, bueno, más o menos, ¿cómo hago para llegar a Oklahoma? Consígame el contacto con algún coyote, alguien que me cruce la frontera para poder recuperar esos $10. Pero sí, el tema con PayPal es que incluso tú envías de PayPal a PayPal y te cobran comisión. Mientras que con estas herramientas, Uphold, Reserve y Zinli, no hay comisión. Así que, ¡mua! Amor para ellas, por favor, utilícenlas. Otra aplicación, la cuarta aplicación de esta lista, que descubrí... A ver, yo la había descubierto el año pasado, había leído sobre ella, pero no me había interesado en instalarla. Y les estoy hablando del navegador Brave. Que de hecho, lo dije por allí, se convirtió en mi navegador predeterminado, mi navegador de cabecera. ¿Por qué? Bueno, investigando, me tranqué, tuve un lapsus. Investigando, leyendo acerca de este poderoso navegador, pues me di cuenta y probando en mis computadoras, yo siempre estoy haciendo pruebas, siempre estoy descubriendo nuevas aplicaciones, me di cuenta que es una herramienta bastante, bastante ligera, es un navegador bastante ligero, es open source, o sea, me gusta mucho más porque se vincula pues con lo que yo desde hace 2 años estoy utilizando, herramientas de software libre, Linux y todo esto. Me gustó muchísimo su filosofía y por supuesto cuando descubrí el tema de poder recibir propinas por allí y poder cobrar algo de dinero por allí por ver publicidad y por simplemente utilizar el navegador, yo dije, bueno, pero es que Google no me paga. Yo amo y adoro Firefox, me encanta Firefox, Mozilla, me encanta con toda la polémica que ha habido, con todas las desmejoras que ha tenido Firefox, y este año voy a hacer un conversatorio, les prometo que este año sí voy a hacer el conversatorio de Linux y voy a hacer un conversatorio acerca de los navegadores de internet y voy a hablar de Firefox porque es un tema bien interesante que hay que analizar, es parte de la movida tecnológica actual. Y yo adoro Firefox y me encanta, pero oye, cada vez han dejado como que de meterle cariñito han dejado de darle cariño, siento que se ha puesto como muy pesado, y eso que yo limpio, yo no tengo tantas cosas instaladas y tantas extensiones, pero siento que se ha puesto como muy pesado, y Brave es muy, muy ligero, eso carga así, como el rayo, me encanta y que me da dinero. Y yo dije, bueno, venga vieja, vamos a probarlo pues. Y de verdad estoy encantado, fascinado. De hecho, ahorita en diciembre lo puse como mi navegador predeterminado en mi computadora. Lo tenía probando ya tres meses que me venía dando alguito de dinero. Empecé a probar, ese dinero, el token BAT lo empecé a pasar a Bitcoin. Ese dinero empezó a crecer y yo dije, pero esto es una maravilla. O sea, prácticamente Brave me está dando Bitcoins, entonces es una maravilla. Entonces, pues nada, se los recomiendo. El tema de la privacidad, muy bueno. También tiene una característica que lo puedes utilizar como con Tor, la parte privada. No, les digo, Brave es excelente, muy rápido. Carga de verdad muy, muy rápido. Ha salido por ahí algunos detractores de Brave, de que dicen que, bueno, que es el mismo creador, uno de los cofundadores de Firefox, que es el creador de JavaScript. No recuerdo ahorita el nombre del pana, del carajo que lo creó. No lo recuerdo ahorita, no me lo sé de memoria. Se los debo. Pero lo cierto es que ha habido mucha polémica también y han tratado de desprestigiarlo un poco, pues diciendo que realmente no es una herramienta libre, segura, etc. Pero bueno, lo cierto es que sí, tiene su código abierto, el código está visible, que está basado en Chromium. Bueno, y Chromium es de Google y toda la cuestión. Bueno, pero es que está basado en Chromium, pero es que no se conecta con todos los servicios y los servidores de Google, que eso es bien importante decirlo. Mucha gente, muchos fanáticos del software libre y que son extremistas en estos temas, dicen, bueno, pero es que como está basado en Chromium, es malo. No necesariamente. No necesariamente que un navegador esté basado en Chromium significa que sea malo. Lo que es malo es que se ha vuelto el único estándar. Eso es malo. No me quiero extender en este tema porque esto no es para hablar de navegadores. Como les digo, voy a hacer un conversatorio para hablar de ese tema. Pero no es malo que sea Chromium. Lo que es malo es que Opera, el mismo Brave, ¿cuál más se me va? Edge de Microsoft. ¿Cuál otro tengo por ahí instalado? A ver, aquí en mi computadora. Ya les voy a decir, porque estoy viendo aquí el poco de navegadores que tengo, porque los pruebo todos. Ya les dije Opera, bueno, el mismo Chrome. No es malo que ellos, Vivaldi, no es malo que estén basados en Chromium. Lo que es malo es que se vuelve el formato estándar. Entonces es como que el único estándar. Sí, el único que se utiliza. Entonces, ojo con esto porque Firefox utiliza pues su motor Gecko, que es otro motor, otra manera, en fin, otras características. Y eso, lo que siempre les he dicho, tener variedad de opciones, variedad de alternativas en la tecnología es lo que nos permite que seamos competitivos, que tengamos otras opciones y que podamos ser más creativos, que salga una tercera opción. Ahorita todos los navegadores que surgen nuevos, casi todos, si no son fork de Mozilla, pues están basados en Firefox y están, perdón, en Chrome y en Chromium. Entonces, eso es quizás lo negativo de ese tema. Pero ojo, porque Brave, repito, aunque está basado en Chromium, no tiene ningún tipo de conexión, ni le filtra ni le pasas datos a Google, según ellos mismos han dicho, y su código es completamente abierto y lo pueden revisar. No tiene telemetría ni este tipo de cosas de las cuales mucha gente se ha quejado. Quinta aplicación de esta lista de este año, que bueno, la utilicé muchísimo, esta quinta herramienta que voy a mencionar, sí la descubrí este año, y bueno, un saludo al pana Yoditar, Dimitar, que está en mis comunidades, gracias a él la descubrí, y es el buscador Presearch. De verdad que Presearch es una herramienta excelente. Es un buscador pues que no tiene algoritmos, es un buscador descentralizado, es un buscador que te paga por utilizarlo. Además, recuerdan lo que les dije en el podcast anterior, que este año 2022 me iba a enfocar en herramientas descentralizadas, herramientas de software libre, que ya lo vengo haciendo desde hace 2 años, herramientas tokenizadas, herramientas con esta economía descentralizada. Y bueno, estoy en esa movida, aprendiendo, capacitándome y descubriendo usos, funciones, herramientas. Una de esas herramientas es Presearch, que me da dinero cada vez que hago búsquedas. Y yo en mi trabajo todos los días hago búsquedas, porque para hacer un podcast, para grabar, para escribir, para etcétera, etcétera, etcétera, para postear en redes sociales, para estar al tanto de las noticias, ¿qué hace uno? Busca. Y este buscador te paga cada vez que lo utilizas, con un token específico y tal. Y después ese token, bueno, cuando llegues a cierta cantidad, lo puedes cambiar a Bitcoin o lo que tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es maravilloso, maravilloso que te paguen por utilizar el buscador. Google te paga, no te paga. YouTube te paga, no te paga, ¿verdad? Facebook te paga, Instagram te paga, no, ¿verdad? Bueno, estas herramientas sí te pagan y es genial. Así que, pues, les recomiendo que prueben el buscador Presearch. Yo no solamente tengo Brave ahora como navegador predeterminado, sino que tengo Presearch como buscador predeterminado dentro de mi navegador. Así que estoy ganando por partida doble. Estoy ganando por Brave, estoy ganando por Presearch. Se los recomiendo, pruébenlo, utilícenlo, es una maravilla, es genial. Hay gente que dice, ay no, no voy a buscar con Presearch o no voy a utilizar un buscador distinto a Google porque Google me da todo lo que yo necesito. Mira, es un tema, es un buen tema para debatir. Google te da, nos da muchas cosas relacionadas o vinculadas con lo que nosotros hacemos, porque Google tiene todo nuestro dato, tiene todo nuestro historial. ¿En qué? En el calendario. Tiene todo nuestro historial en el Gmail, en el correo. Tiene todo nuestro historial en Google Keep. Tiene todo nuestro historial en Google Documents. Tiene todo nuestro historial en Google Drive. Es decir, en Google Meet. En todas las cosas que utilizamos. En Google Maps, sabe a dónde vamos. En Android. Entonces, Google nos tiene completamente escaneados, fichados, detectados, etc. Por supuesto que cuando hacemos una búsqueda con Google, los algoritmos se van a fijar mucho en todo nuestro historial dentro de Google y nos va a dar cosas que quizás se relacionen un poco con lo que nosotros hemos hecho y además tenemos un historial. Pero cuando haces búsquedas con otro buscador, como por ejemplo este que les estoy mencionando, Presearch, por supuesto, como no tienes todo ese historial de Google, las búsquedas pudiéramos decir que son un poco más depuradas, son un poco más puras, sí, no están viciadas de ese algoritmo o de ese historial propio que les estoy mencionando que tiene Google. Entonces, nada, pues son opciones distintas. Yo les recomiendo que lo prueben, que lo usen, porque está, de verdad que sí, está genial, sin duda alguna, este buscador. Y hablando de buscadores, vamos con la otra herramienta, la sexta herramienta, que tiene que ver también con el navegador Brave, y es el buscador Brave. El buscador Brave como tal, es decir, Brave es un navegador, pero él también tiene un motor de búsqueda. Ese motor de búsqueda es Brave. Así, está en fase beta. Si ustedes bajan el navegador, probablemente les aparezca la opción prueba el buscador. Les recomiendo que lo prueben. De hecho, les cuento cómo trabajo yo. Yo utilizo ahorita 4 buscadores. Utilizo Google, utilizo Brave, utilizo Presearch y utilizo Yandex. ¿Ok? Son los 4 buscadores que utilizo. Y hagan la prueba. Utilicen un mismo criterio de búsqueda. No sé, por ejemplo, computadoras baratas en Caracas. O no sé, carros baratos en Colombia. O qué sé yo. Hagan ese criterio de búsqueda y pónganlo en los 4 buscadores. En Google, en Brave, en Presearch y en Yandex, y se van a dar cuenta que van a conseguir cosas completamente distintas. No utilizo Baidu porque está todo en chino, y en Yandex, ya vamos a hablar ahorita de Yandex, ahí lo que utilizo más es búsquedas de imágenes, pero les digo, es bueno utilizar varios buscadores por lo que les acabo de mencionar del tema de que no está viciado por el tema de los algoritmos y nuestro historial de uso de las herramientas de Google. Entonces, dense la oportunidad. Y como les digo, este buscador Brave es excelente, excelente, excelente. Muy, muy bueno. Además que estas herramientas de Brave están pensadas en la privacidad. Como les digo, no están conectadas con los servicios de Google. Entonces, no tienen esos algoritmos y no, por supuesto, podemos decir que nos dan resultados de búsqueda un poco más, eso, más puros o más... más vinculados a la realidad, ¿sí? No están tan manipulados, por llamarlo de alguna manera. Quizás esa era la palabra que estaba buscando. Otra herramienta, como ya les dije también, es un buscador Yandex, es un buscador, es como el Google de Rusia. No tengo cuenta creada allí, pero lo utilizo sin estar logueado. Sí, fíjense que uno cuando le dicen Rusia, cuando nos dijeron la vacuna Rusia, uno dijo, yo no quiero nada con los rusos. Pero la verdad es que bueno, los rusos también han desarrollado buenas distribuciones de Linux, tienen manejan tecnología, hay que reconocerlo. Tienen nada más el detallito de ese espíritu comunistoide, pero lo cierto es que Rusia es un gran país también, pues que en temas tecnológicos también son bastante avanzados y tienen su propio Google que es Yandex. Les recomiendo que lo utilicen como buscador de imágenes. Ha sido mi herramienta que este año la empecé a utilizar como herramienta predeterminada para búsquedas de imágenes y es mi banco de imágenes favorito. Yo normalmente utilizaba que si Unsplash, que si Pixabay, etc. Pero les digo, Yandex es excelente, excelente para las imágenes. Van a conseguir allí bellezas espectaculares. Búsquenlo porque está bastante, bastante bueno. Otra herramienta que este año descubrí, que todavía estoy aprendiendo a usar, les confieso, no soy experto en ella, y tiene que ver también con el tema del dinero, es Binance. Binance, pues por supuesto, con el tema de Reserve, Uphold, PayPal, este tipo de cosas, pues y como me estoy iniciando, adentrando en esto de las criptomonedas, por supuesto, pues que tenía que tener un exchange y todos han coincidido en sus recomendaciones que probara Binance. Así que bueno, ya tengo mi cuenta allí, estoy ahorita por verificarla, todavía no he empezado a cobrar y a pagar por allí, estoy empapándome, leyendo todas las funciones, porque yo soy así, yo soy ese tipo de usuario que cuando se compra un teléfono, cuando se compra una computadora, cuando se compra algo, yo soy el que se lee todo el manual, todas las instrucciones de uso, yo soy así. Me perdonan, pero yo soy así. Entonces yo estoy leyéndome todos los periquitos, todas las funciones, todas las características, viendo los videos, etcétera, porque quiero aprender a utilizarla bien. Y eso es lo que me va a permitir después capacitar a otras personas, enseñarles, recomendarles y hablar con base. No, yo cuando no manejo mucho una herramienta, fíjense que yo me quedo callado y no digo porque, claro, si no la sé utilizar, no puedo recomendarla. En el momento que la domino y la manejo, en ese momento yo puedo hacer efecto multiplicador y enseñar a otros. Entonces, bueno, Binance, sí se les recomiendo. Es excelente, la pueden utilizar en su versión web, la pueden utilizar en su versión instalada, bien sea en el teléfono o en la computadora. Es excelente, de verdad que sí, les da todos los estatus de cómo están las cotizaciones, los precios de las cripto. Ahí pueden ver todo eso y bueno, es un mercado grandísimo para tradear, para comprar P2P, person to person. De verdad que está bien, bien chévere la herramienta. Como les digo, apenas estoy descubriéndola y manejándola, pero es una herramienta que recomiendo por lo completa, por lo amplia que es, por lo popular y que bueno, aquí en América Latina está siendo utilizada en muchos, muchos países, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, Colombia y Venezuela la están utilizando bastante. Otra herramienta que este año descubrí, y esto está reciente, esto tiene apenas, como estoy metiéndome con esto de la economía descentralizada, con esto del blockchain y las cripto, también pues empecé a escuchar mucho de Hive, ¿okay? Que es también un ecosistema blockchain, pero de generación de contenido, en donde hay pues una especie de blog así tipo WordPress, que es PT, o Hiveblog. Hay una comunidad también, una red social también de videos, así como YouTube, que se llama TreeSpeak. Tienen también una especie de Twitter, es decir, hay una comunidad de juegos también para los que les gusta jugar y todas las cosas. Entonces, bueno, es un ecosistema bien, bien completo, bien, bien complejo también, bien interesante. Pero con complejo no me refiero a complicado. Con complejo me refiero a que una vez que creas tu perfil, lo entiendes y empiezas a manejarlo, te das cuenta que hay más y hay más y hay más y hay más. Hay comunidades, hay espacios donde compartir tus contenidos, hay espacios para jugar, hay foros, haces nuevos amigos, haces nuevos contactos, en fin, hay de todo, como en todos los espacios, como en todas las redes sociales, como en Twitter, que hay gente que te quiere y gente que te odia. En estos espacios también lo vas a conseguir, pero les digo, es bien excelente, es bien excelente. ¿Qué me pasa? Porque estoy hablando así. Es muy, muy buena. Es una herramienta que seguramente este año 2022 me van a ver generando contenido por allí. Pues también te pagan por los likes, te pagan por los comentarios. Tú puedes ser curador. Bueno, esto tiene todo un sinfín de cosas que si ustedes no están empapados en esto, pues empiecen a empaparse. Yo les estoy dejando aquí los links para que vayan y lean un poco. Esto, todo esto está en inglés, mi gente, así que, como siempre les he dicho, si en 2 años no has aprendido a hablar inglés, no has hecho algún cursito o no te has puesto a jugar con Duolingo o con alguna otra aplicación que te permita entender esto, has perdido el tiempo. Así que es tiempo de que empieces ya por lo menos a machucar el inglés, que empieces a darle, a practicar, porque muchas de estas herramientas tecnológicas que están vinculadas con el blockchain, criptomonedas y esto casi todo está en inglés, pero no es difícil. No es difícil, una vez que empiezas a manejar y a familiarizarte con los términos, lo vas a poder llevar adelante. Así que Hive, como les digo, me van a ver por allí generando contenido, voy a probar, voy a monetizar por allí, así que está excelente, excelente. Otra herramienta de este año, ¿cuántas van? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hive la 9, la número 10, hay 11 en esta lista, hay 12, la número 10 de esta lista, la mencioné también un poquito en el podcast anterior, y es Spotify. Bueno, sí, yo les debo decir, aunque no es que descubrí Spotify este año, porque ya yo sabía de Spotify y toda la cosa, no la había utilizado. Yo soy una persona que, como les digo, para mí, para trabajar necesito tener música. Siento que me libera, siento que me activa, que me motiva, que me aísla del ruido o de interferencias del exterior. Y siempre he escuchado YouTube Music, Deezer, he utilizado otras herramientas. Seguramente voy a hacer un post para hablar de YouTube Music, Spotify y Deezer, que son las tres herramientas musicales que utilizo. Pero bueno, este año descubrí Spotify gracias a que fue abierta acá en Venezuela. Bueno, eso generó una gran cantidad de memes y de cosas en Twitter, porque la gente decía que gracias a Guaidó tenemos Spotify, que vamos bien, etc. Bueno, en fin, lo cierto es que Spotify no solamente abrió su mercado para acá, para Venezuela, abrió su mercado también para algunos países en África, creo que el Congo, si mal no recuerdo, hubo otros países que se abrieron junto a Venezuela, y eso está bien porque, bueno, Spotify está creciendo y está abarcando el mercado de los podcasts y de la música por streaming, se ha convertido en un gigante. Y bueno, pues nos tocó, y de verdad les digo, estoy súper feliz, súper contento, me encanta el algoritmo de Spotify, es brutal. El tema de la música te da las sugerencias, es excelente. La forma de buscar temas musicales o de buscar artistas o discos es genial, genial, genial, de verdad que sí. Yo a veces empiezo a trabajar y en vez de abrir el correo, lo primero que abro es la música. Ya tengo un poco de listas creadas. Puedes compartir tus listas con otros usuarios que te sigan dentro de la red social, porque es una plataforma de streaming, pero también es red social de música. Todavía en Venezuela no podemos escuchar los podcasts, pero seguramente eso viene poco a poco. Pero está genial, de verdad que sí. Descubrí Spotify este año y me encanta, me encanta, me encanta. Aplicación número 11 de esta lista. No fue que la descubrí este año, fue que la empecé a utilizar más porque este año me he vuelto un poco más consciente del tema de la privacidad y la seguridad digital, y es la aplicación o el buscador DuckDuckGo. Se los recomiendo, es otra herramienta que utilizo muchísimo. Lo utilizo también con el navegador Tor, ¿okay? Yo el navegador Tor sí tengo tiempo utilizándolo, por eso no lo puse acá en la lista. El navegador Tor utiliza el buscador DuckDuckGo. Pero este año empecé a utilizar más el buscador y de verdad que me encanta, porque también, así como Presearch, no es que da dinero, pero es un buscador que está libre de algoritmos, entonces nos da unas búsquedas como que más puras, más limpias. Entonces, bueno, súper recomendado este buscador. Cuando les dije que utilizo el buscador Google, Brave, Presearch y Yandex, bueno, el quinto buscador que también uso mucho es el buscador de DuckDuckGo. Se los recomiendo porque está muy, muy, muy bueno. Si ustedes son entusiastas del tema de la privacidad del open source, DuckDuckGo es una herramienta que les va a gustar muchísimo, e incluso lo pueden poner como predeterminado. Hay algunos buscadores que vienen con navegadores que traen este buscador predeterminado. El modo privado y el modo incógnito de Brave viene con DuckDuckGo por defecto, Y les digo, es excelente. Pruébenlo, úsenlo, porque está excelente el DuckDuckGo. Y la herramienta número 12 de esta lista al principio eran 5 herramientas, pero después fui anotando y llegué a 12. Y bueno, es una herramienta que no descubrí este año, pero que este año creo que me he ido madurando su uso, he ido queriéndola más. Además he influenciado a otras personas a utilizarlo. En estos días conversaba al respecto sobre ella y hablábamos de eso, ¿no? Comparándolas con sus herramientas similares. Y decíamos, y yo mismo lo mencionaba, no me imagino utilizando las herramientas similares a esta. Y me refiero sin duda alguna a Linux. De verdad que sí, el sistema operativo Linux, o GNU Linux o New Linux, como es el nombre completo y como realmente se pronuncia, New Linux, pero todos decimos Linux. Sin duda alguna es una herramienta que recomiendo con los ojos cerrados. He influenciado ya a varias personas que han empezado a utilizar en sus computadoras Linux, que dicen, bueno, ya Windows 7, ya es hora de dejar Windows 7 y Windows 10 y quiero cambiar el 11 pero no puedo, etc. Miren, utilicen Linux. Van a tener todo lo que tienes en Windows, lo vas a tener allí. Pero no tanto por el tema gratis, que mucha gente dice, ay, porque es Linux, porque es software libre, porque es gratis. No se confundan, el free software no es de gratis, es de libre. De ahí viene el free, es software libre, que puedes modificar si eres programador, que puedes compartir y que puedes utilizar libremente. Y que puedes utilizar, esa libertad te da seguridad. Seguridad que no son programas manipulados, controlados, centralizados, ¿okay? Por alguna corporación. Y que, bueno, que precisamente pertenecen a comunidades que aportan, comparten, distribuyen, modifican, aclaran dudas, capacitan. Entonces es genial porque yo he conocido gente, gracias a Linux, este año he conocido gente de Argentina, de Colombia, de México, he interactuado con ellos por las comunidades, de España también, donde hemos hablado al respecto y qué bueno porque te da tema de conversación, te amplía tu cultura general, digital, tu computadora funciona mucho mejor. Y bueno, pues nada, sin duda alguna que les digo que Linux, como les digo, no lo descubrí este año, pero sin duda cada vez me enamoro más de esta tecnología, de este open source, de este código abierto, software libre. Me enamoro más de esto porque de verdad siento que como informático, aquí les hablo como informático, ojalá las universidades que dan estas carreras de informática se enfocaran en enseñar a sus alumnos con software libre y que le enseñen a los alumnos que hay un Windows, que hay un Microsoft, que hay un Apple, que hay Mac, etcétera, etcétera, etcétera. Y que sea el usuario el que escoja. Lo que sucede con esta tecnología, y lo he dicho, es que, por supuesto, yo estudié la carrera con todo esto que tiene que ver con el tema del software libre. Perdón, con software libre, ojalá. Estudié la carrera con todo lo que tiene que ver con Windows y Microsoft y toda la cosa, y Word y Office. Y por supuesto, que nada que ver con el software libre. Es decir, uno ya como que sale de la carrera como chipeado, como que no conoces otra cosa sino Windows. Y lo bueno del software libre es que te permite descubrir otras cosas. Te permite conocer un mundo. Te permite conocer las tripas de tu computadora, no solamente a nivel de cables o de ese tipo de cosas, a nivel de software, a nivel de programa. Hay gente que dice, no, es que Linux es para gente tecnológica. No es así. La verdad es que no es así. De hecho, Linux es mucho más sencillo que Windows, es mucho más sencillo que Mac. Ah, que los programas de Mac o de Apple son arrechísimos. Sí, es verdad. Ah, que todos los juegos y todos los programas existen para Windows. Sí, es verdad. Pero en Linux también hay muchos juegos, hay muchos programas muy, muy, muy buenos. Hay programas que son exclusivos de software libre y que la gente los utiliza en Windows y creen que son de Windows y son programas de software libre. Ejemplo OBS, ejemplo Blender, ejemplo GIMP. Es decir, hay muchos programas que son de software libre y que la gente utiliza en Windows y piensa que son de Microsoft. Así que pues nada, la recomendación es, dense la oportunidad, prueben. Si están pensando cambiar a Windows 11 y no van a poder porque su computadora no les da, o si están pensando pues esa computadora vieja que quieren reactivar, pues nada, dense la oportunidad de probar Linux. que yo estoy seguro que les va a pasar como a mí, que yo empecé, yo tengo tres computadoras, empecé con una laptop, me encantó cómo se ve, cómo quedó, cómo funciona, y bueno, a partir de allí, pues todas las demás computadoras les instalé Linux y execré completamente de mi trabajo digital Microsoft. No se preocupen por el tema de la compatibilidad. Mi mayor preocupación era con Office, con los documentos, y la verdad es que la compatibilidad es perfecta. Es perfecta. Sí hay cositas, detallitos quizás con el tema de si tienes un documento con alguna animación. Si tienes un PowerPoint con alguna animación, probablemente no se vaya a ver igual en el documento en LibreOffice, por ejemplo. Pero bueno, son detallitos que puedes ir manejando sobre la marcha. Tienes también pues el documents, el Office de Google, que puedes trabajar en línea, y si definitivamente dependes demasiado de los documentos de Office, puedes trabajar con Office 365, que es el Office online en la nube. Es decir, hay opciones, señores, hay opciones, pero todas estas cosas las descubres cuando ves que hay un mundo más allá de Windows, cuando hay un mundo más allá de Apple, y te das cuenta que con Linux puedes aprender a manejar una, 100 y 1000 herramientas más. Así que, pues nada, ¿qué les puedo decir? Los que dependen de los productos de Adobe. Ay, no hay Adobe para Linux. Bueno, es verdad, no hay Adobe para Linux. Si dependes, a juro, de herramientas como, por ejemplo, mi hermano que trabaja con Apple y trabaja con Pro Tools. No hay Pro Tools para Linux. Ahí en ese caso, bueno, sí, tienes que trabajar con Apple. Dependes de, no sé, de Photoshop porque trabajas con ese tipo de cosas. Bueno, mira, hay alternativas. No hay Photoshop para Linux, pero está GIMP o GIMP. Está Krita. Es decir, hay otras herramientas equivalentes con las cuales puedes llevar trabajos adelante. Es cuestión de evaluar en qué trabajas, pero si tú realizas un trabajo como el mío, que es un trabajo digital, de contenido, de blogging, de podcast, de radio, de voz, etcétera, de redes sociales digital, puedes trabajar perfectamente con Linux y créeme, me lo vas a agradecer. Así que miren, este es el primer experimento del resumen de mis aplicaciones digitales favoritas del 2021, que van a escuchar en el 2022. Este podcast, ya les dije, no llegará a febrero, en enero lo van a escuchar. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y déjenme su comentario de las herramientas que mencioné. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? ¿Con cuál tienen duda? Déjenme su sugerencia. ¿Quieren que haga algún conversatorio de alguna de estas actividades? De algunas de estas herramientas en mi comunidad en Telegram. Miren, con muchísimo gusto la podemos organizar. Así que gente, gracias por escucharme. Recuerden, yo soy Roosevelt Gordones. Esto es Social Media Sin Censura. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye bye.